los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siempre consecuentes con su programa favorito de esta hora, en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Willix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González, desde los estudios en Caracas Neomar Hernández, y desde Alemania les saluda a esta hora con mucho frío, pero aquí presente Daniel Lara Farías. De igual manera, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta @RCR750, y en diferido estamos en lacabilla.com y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, el de Radio Caracas Radio. Vamos rapidito con las cosas que hay que decir. A esta hora, estimado Daniel, hay un comunicado que, como diría aquel célebre colega, rompe el celofán. Y es un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dice lo siguiente en su Twitter. Usa en español. Elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. Y entonces fijan la posición. Estados Unidos rechaza enérgicamente la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Esta votación no sería libre ni justa. No haría más que profundizar las tensiones en el país. Esto se une, por cierto, Daniel, a lo declarado el día de ayer por el canciller de Chile, que es a su vez representante del denominado Grupo de Lima. Y se une a más o menos el espíritu de lo que ha podido trascender del naufragio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Dominicana. ¿Por qué digo naufragio? Bueno, el día de ayer en la noche se oficializó que el representante, el canciller de México, en esa instancia, habría abandonado definitivamente el fulano diálogo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y te voy a dar la palabra. Y introduzco, antes de darte la palabra, un elemento para que la audiencia lo piense. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que si usted parte del hecho de que todos los factores internacionales, o por no decir mucho, el 95% de ellos, de los países que tienen que ver con Venezuela, han dicho que la Asamblea Nacional está constituyente, que está funcionando, es ilegítima, todos los actos que lógicamente derivan de ella son ilegítimos. Y la convocatoria, esto hay que ser muy claro, hay que ser muy taxativo con esto, la convocatoria del proceso, supuesto proceso electoral, este que están haciendo para abrir, que aún no tiene fecha oficial, lo está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Ergo, el proceso y sus resultados están viciados de nulidad. Entonces, aquí entra un tema, ¿no? Y yo quiero que tú abordes este tema, Daniel. ¿Qué quedaría o qué pasaría con el que resulte ganador de un proceso de esta naturaleza? Por supuesto que yo creo que sería desconocido por la mayoría de los gobiernos, digamos, afines o cercanos a Venezuela. Cercanos no ideológicamente, sino geográficamente. Digo, Colombia, Brasil, los Estados Unidos, México, todos estos países de Latinoamérica que tenemos muy cerca. O sea, Venezuela prácticamente quedaría como aislada del mapa. Esta es una realidad. Pero que quede aislada del mapa, creo yo, que no es algo que haga que estos señores vayan a echar atrás. A mí lo que me parece, Daniel, es que esta gente está jugando a quedarse justamente aislada. Aislado está el señor, el Rocket Man de Norcorea. Aislado está Fidel Castro. Y estuvo Fidel Castro. Y allí se quedaron. Entonces, este es un escenario que yo creo que se está barajando acá a esta altura del partido, por supuesto. Es muy temprano todavía para decirlo, pero podrían ir por allí las cosas. Daniel, bienvenido. Gracias, Neomar. No sé si me escuchas bien. Te escuchamos perfectamente. Adelante. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Mira, hay una noticia importante que también está rompiendo el celofán en este momento, y es que hace minutos fue ratificada la condena en contra de Luis Ignacio Lula da Silva por el Tribunal Superior al cual él había apelado su condena previa. Él previamente se le había condenado a 9 años de cárcel y él apeló y por supuesto no está preso mientras dure la apelación. Normalmente en los países donde hay Estado de Derecho es así. O sea, los juicios se hacen en libertad hasta que se agotan todas las instancias. El señor apeló ante el Tribunal Superior y al hacerlo, en efecto, tres jueces eran los encargados de evaluar la sentencia, y por unanimidad los jueces decidieron ratificar la sentencia condenatoria contra Lula da Silva y además de eso aumentarle la pena de 9 años a 12 años. Quiere decir que estamos hablando de palabras mayores. Eso por ese lado. Por el otro lado, tú me hablabas de qué va a pasar en caso de que aquí se hagan unas elecciones. ¿Qué va a pasar con ese presidente con ese que salga electo allí? Uh-huh. No, bueno, lo que pasa en estos casos, en función del poder que pueda ejercer y demostrar, en función de eso será tratado. Tal cual como ocurre con la gran mayoría de los regímenes de los países parias del mundo. Lo que sí es obvio es que Venezuela se está convirtiendo en un país paria, eso sí está perfectamente claro. Poco a poco vamos caminando hacia allá. Y yo creo que al final así va a terminar siendo. No sé qué piensas tú. Sí, cuando la gente habla mucho sobre el tema de la comunidad internacional y el país en el que uno vive, porque uno, lógicamente, en estos tiempos no vive en una aldea que está aislada de esa aldea que en algún momento Marshall McLuhan calificó como la aldea global, que es donde vivimos todos y todos estamos interconectados. Bueno, tiene que ver justamente con esto, que aún en la contemporaneidad, con la globalización y todo lo que ocurre, los flujos económicos, los flujos migratorios y todo lo demás, hay países que se han convertido en una especie de enclaves, ¿no?, que están aislados. Y yo te citaba dos de ellos, sobre todo en el siglo pasado, por nuestro lado del vecindario, con Cuba, y también ya en el último tercio del siglo pasado y todavía en la actualidad, bueno, y en Cuba todavía en la actualidad, pero ahora exponenciado en Corea del Norte, que son regímenes que si tú los estudias, son regímenes que tomaron la decisión política, sus gobernantes, de que a ellos no les interesaba lo que ocurriera fuera de sus fronteras. A Cuba lo que ocurriera más allá de su mar. Y a Corea del Norte ni siquiera le interesaba lo que ocurriese en el sur, con esa Corea del Sur que luego desarrolló un capitalismo incipiente y que, bueno, hoy en día exhibe unos números económicos y macroeconómicos muy importantes. O sea, son países que se dedicaron Sí. De verdad están aislados porque Corea del Norte sigue teniendo el apoyo total de China, tanto de China como de Rusia. Uh-huh. Cuba nunca perdió el apoyo de países afines, inclusive de la propia Rusia después de la caída de la Unión Soviética, uh-huh, y de buena parte de la solidaridad de Latinoamérica, de estos izquierdistas que siempre han gobernado acá, inclusive de Venezuela. Recuérdese que Rafael Caldera, que no se le puede acusar precisamente de comunista, o bueno, no sé si post-mortem se va a hacer esa autopsia y se le va a encontrar algún gramo en su cuerpo de comunismo, pero Rafael Caldera estrechó relaciones con Fidel Castro o con la Cuba castrista, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno. O sea que aislados como tal, yo creo que no estén. Ahora, tengo que decirte algo, es importante acá, ¿sí? Aprovechando pues que estoy donde es. El gobierno alemán, mira, te tengo que decir algo, Neomar. La prensa alemana está completamente al día de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, pero muy especialmente ay, caramba, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ajá. Decirlo con admiración y con preocupación también, porque no es la forma como uno quisiera ver, ¿no?, a su país, pero también con esperanza de que la prensa alemana esté tan pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, inclusive hasta el punto de que ya bautizaron, o sea, el nuevo término utilizado contra Nicolás Maduro, es un término que se inventó acá, sí, el carnicero. Sí, sí. Así lo bautizaba la prensa. Uh-huh. Pero la opinión pública alemana está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, del adelanto de elecciones, de la masacre del Junquito, de lo que está ocurriendo con el hambre, con el canal humanitario, etcétera. El gobierno alemán ha expresado su preocupación por las elecciones adelantadas en Venezuela y han llamado a todas las instituciones implicadas a que garanticen suficiente margen de tiempo para realizar los comicios. Esto en un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. ese anuncio, el gobierno alemán dice que le llena de preocupación y además de eso piensa que un procedimiento electoral justo y transparente será en beneficio de todos los implicados porque contribuirá a la legitimidad y a la credibilidad de un futuro gobierno. Aquí en la nota que ha hecho en español la gente de la Deutsche Welle se extienden en lo que ha dicho el gobierno alemán. Entonces, mira, la preocupación es prácticamente internacional. En toda la prensa internacional ha aparecido el tema del adelanto de las elecciones en Venezuela y lo que se espera, o lo que se habría que ver es si eso va a pasar a mayores, si de verdad va a tener una consecuencia para lo que está ocurriendo, ¿no? Con el gobierno venezolano. Fíjate, dos cositas rápidas, ¿no? Que también tienen que ver con el vecindario, pero que, por supuesto, tienen que ver con la situación esta, Daniel, que creo yo que no, y no, sin temor a equivocarme, que parece que a la película que estamos viviendo le imprimieron como que una velocidad tremenda después de lo de ayer. Ayer fue una catajarra de cosas las que ocurrieron. El día de ayer en la noche se conoció también públicamente que la canciller de Colombia mandó a retirar al embajador de Colombia en nuestro país. De hecho, creo que lo movieron a Costa Rica. Era el señor, se llamaba Ricardo Lozano, y de momento queda vacante. No tienen planes, por lo que entiendo yo, no tienen planes de nombrar un sustituto en ese cargo. Y otra cosa interesante, Daniel, es que yo venía escuchando el programa de Diego Bautista Urbanés el día de hoy. Leomar, disculpa que te interrumpa, pero eso es inédito, lo que ha ocurrido con el embajador colombiano en Venezuela. Yo no recuerdo un momento en el que de forma definitiva se haya retirado el embajador. Recuerdo que sí hubo una llamada a consultas del embajador colombiano en Venezuela en el gobierno de Andrés Pastrana, ya gobernando Chávez. Uh-huh. Pero creo que a este nivel no recuerdo haber visto algo parecido, ¿no? Sí, es correcto. Qué bueno que haces esa precisión. Pero de lo otro que te estaba comentando, que es curioso, más allá de la cosa cabalística que ayer parece que le dio por reeditarla a Ramón Guillermo Aveledo cuando lo nombraron orador de orden en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, y que dijo que los años que terminan en 8 son años de cambio. Yo no sé si eso tiene alguna rigurosidad científica, ¿no? Esa afirmación. Eso es superstición copellana. Macumba copellana. Lo de Aveledo. Me parece que llevar el análisis a una cuestión numerológica, a menos que él quiera competir ahora con Adriana Assi y no con Eduardo Fernández, pero yo no sé si aquí las cosas van por ese camino. Me pareció una ridiculez por parte del señor Ramón Guillermo Aveledo, que de hace rato perdió el sentido del ridículo, dicho sea de paso, uh-huh. Pero entonces el señor ahora quiere darle cuestión cabalística y numerológica. Bueno, me imagino que el hombre ahora hará cartas astrales o lanzará las cartas del tarot para ver qué es lo que va a hacer. Esto es lo que nos faltaba, la nigromancia política. Mira, pero para completar el comentario, no me quería referir a lo de Ramón Guillermo, sino a lo que comentaban hace un rato acá Diego Bautista y creo que estaba Rafael Simón Jiménez hoy hablando del 23 de enero. Y hablaban de la víspera del 23 de enero y de las cosas que ocurrieron antes, que yo también las comentaba con Tais Peñalver el día de ayer. Y qué curioso, Daniel, que frente a lo que era el año 57 y lo que era la restricción de toda la oposición que existía en el año 57, estaba previsto, o sea, siempre este tema de estos gobiernos, por poner en algún caso, ¿no? Al de Pérez Jiménez, que era un gobierno eminentemente autoritario, ya este que tenemos nosotros no es autoritario, es otra cosa, tiene aspiraciones incluso totalitarias. ¿Qué cosa que este tipo de gobiernos de fuerza siempre tienen como que la disyuntiva cuando les toca cumplir con el cronograma o con el tema electoral, que no encuentran qué hacer? Y entonces Pérez Jiménez en el 57 se inventó el plebiscito. Bueno, la historia a veces tiene sus cosas repetitivas y Maduro se ha inventado, o Diosdado, mejor dicho, en este caso, o la ANC ilegítima, se han inventado todo a la vez. Se metieron en un cuarto de locos e inventaron el adelanto de elecciones, además con unas condiciones que no son claras, además con la inhabilitación de candidatos. O sea, hay un signo común en todo este tipo de gobierno, que es que tienen que cumplir con el ritual electoral. Pero generalmente, cuando se llega a ese ritual electoral, el gobierno ya en su plano simbólico está deslegitimado, es decir, porque nadie cree en las elecciones. Y entonces es un poco la historia, ¿no? Jugando, no tanto con el 23 de enero, sino jugando con... Eso de que nadie cree en las elecciones, yo te invito a que revises las declaraciones de Henry Ramos Alú, Henry Falcón, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, toda la dirigencia de Primero Justicia, toda la dirigencia de Voluntad Popular, toda la dirigencia de COPEI, toda la dirigencia de AD, hablando de que hay que ir unidos a las elecciones. O sea que todavía yo estoy de acuerdo. pero que sean elecciones para empezar. Esto que está planteado no es una elección. Pero va, sobre eso vamos a hablar, Daniel, a la vuelta de la pausa. Eso es lo que estás diciendo tú. Eso es lo que estás diciendo tú y lo que puedo decir yo. Ellos no. Ellos van allá a sus elecciones mansitos. Ya me dicen que Henry Falcón se compró su flu de caoba para ir tranquilo para sus elecciones. Yo me su flu de caoba. Que le aproveche el señor, ¿no? Vamos a ir a la pausa y volvemos con el comentario a propósito del flu de caoba, ¿no? De que dice Daniel que se compró Henry Falcón. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Adelante, decía usted, hacía un comentario, don Daniel, sobre los gustos estéticos de Henry Falcón. No, gustos estéticos no, gustos políticos. O sea, el señor ha dicho que quiere ser candidato, ¿no? Sí. Eso ya es un planteamiento. El señor, y parece que ese nombre Henry vuelve a la gente loca, ¿vale? Eso. Usted le pone un hijo suyo Henry y políticamente no va a tener mucho futuro, porque se lanzó Henry Ramos Alú, Claudio Fermín está lanzado desde hace rato, este señor Juan Pablo Guanipa, que no pudo ser gobernador del Zulia, ahora quiere ser presidente, porque el que tiene más saliva traga más harina, y así tú vas viendo cómo es el panorama. O sea, que tú dices que la gente no cree en elecciones, que aquí nadie cree en elecciones. Ellos sí creen en esas elecciones. Ellos van ahí tranquilos a sus elecciones. No, ojo, yo creo en las elecciones. Y yo pienso que evidentemente tienen que buscar un candidato único. El tema es que estas condiciones no son, mira, ni el 10%. Aquí no hay condiciones para nada. Y yo quiero, Daniel, como tú estás nombrando, como tú estás haciendo listas, yo quiero también hacer una salvedad en la lista. Yo entiendo que el día de hoy habló Andrés Velázquez también, ¿no? Y Andrés Velázquez, yo esperaba que Andrés, o sea, yo dije, bueno, ¿será que es también como ahora? Ayer yo dije, esto es la hora loca, de hecho, lo escribí así en Twitter, porque ahora, anoche todo el mundo estaba, el propio Henry Falcón convocó a los medios el día de ayer, y ya entonces se sabía que venían los lanzamientos, y bueno, mañana se lanza Andrés también. ¿Y qué es lo que hizo Andrés, entiendo, el día de hoy? Bueno, no hizo un lanzamiento de campaña, lo que hizo fue decir, mira, número uno, lo que yo decía ayer, quiero que un dirigente político se pare un momentico, se tome 5 minutos y diga, mire, número uno, estas tales elecciones son convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente que tiene tales y cuales vicios que han sido denunciados internacionalmente, y es un poco inconsecuente ir así como los borregos, ¿no? Sin cuestionar nada, a ir a esa elección. Creo que eso es lo que dijo Andrés Velázquez, que dijo, la convocatoria es ilegítima. Número dos, si hace falta un candidato unitario, pero no hay condiciones para un proceso electoral normal. Y número tres, bueno, esta validación ahora de tarjetas de partido, tampoco creo que corresponda con el momento. Y yo eso lo voy a, creo que hay que resaltarlo también, porque cuando lo hacen mal, y cuando lo hacen bien, lo hacen bien. Yo creo que el planteamiento que él está haciendo es el correcto en este momento. Yo no sé si tú tengas algo que decir sobre eso. No, yo pienso que el planteamiento fundamental es que aquí no va a haber elecciones. Uh-huh. No las ha habido. Y creo que desde el año 98, la única elección que vimos legítima fue la elección del 6 de diciembre del 98. Y de ahí en adelante lo que hicieron fue vagabundear con el tema electoral. O sea que en realidad me parece que ponernos a discutir a estas alturas si participan o no participan, si van o no van, ellos van a ir y van a participar en sus elecciones. Y si no lo hacen directamente, lo harán de forma indirecta. Y buscarán la manera de validar sus posiciones políticas, porque son unos estafadores seriales y son una falsa oposición. No hay más nada que debatir. Que vayan a su. Hoy me llega un mensaje, me tú semejante despropósito. Ajá. Imagínate tú, Neomar, mira esto que te voy a contar. Esto, anótalo. O sea, me llega un mensaje pidiéndome que como estoy fuera del país, que fuera a la embajada de Venezuela en Berlín. Uh-huh. A cambiar mi domicilio para que pueda votar. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, la gente como que no me conoce la mía. Se ponen te podrás imaginar tú la mentada de madre que eché yo cuando me dijeron eso. Pero por Daniel, favor. Por favor, si es que está, es que eso no garantiza nada. Si está en Pico de Zamuro, y ese es uno de los elementos clave en el tema de las condiciones, si está en Pico de Zamuro, la posibilidad de que más de 3 millones, algunos hablan hasta de 4 millones al día de hoy, cuando hay estudios serios ya sobre las emigraciones de venezolanos fuera de nuestro país, que no se sabe si van a tener condiciones para emitir su voto afuera, y que no es un secreto para nadie. Se fueron porque los votaron de este país, porque el chavismo los expulsó de su patria, y en consecuencia son antichavistas, son votos claves de cualquier candidato opositor que venga ahora a presentar una candidatura. Entonces, si no hay condiciones para que esa gente participe, imagínate cómo te van a pedir a ti, que tienes menos de un mes en Alemania, y que no, cambia tu domicilio. Si no hay condiciones para gente que tiene viviendo 10 años, 20 años fuera del país, y digo 10 porque por lo menos 10, con los 10 que tenía gobernando entre Chávez y Maduro, los últimos 10. Entonces, ese es el tema. No hay ninguna garantía de respeto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, luchar por esa garantía. Ahora, ¿cómo se lucha? Yo no veo, porque yo creo que el tema, ahora sale Luis Florido, hoy lo leí, Daniel también, que no, que el diálogo está moribundo. Pero si el diálogo estaba moribundo desde que comenzó, por Dios, mi estimado. Moribundo está él como político. Porque yo quisiera saber de dónde sacaron a esos sujetos. Bueno, sí, de la familia de Jorge Rodríguez, pero más allá de todo eso, yo la gran pregunta que me hago es, tú dices, bueno, hay que cambiar esas condiciones. No, no son las condiciones lo que hay que cambiar. Uh-huh. Y no me hagan entrar en detalle. Pero no son las condiciones. Son los poderes fácticos que permiten que esas condiciones continúen. Uh-huh. Y yo creo que está perfectamente claro que es lo que hay que cambiar. No sé qué pienses tú, Neomar, si estoy siendo demasiado alemán contigo esta tarde. Mira, bueno, los alemanes son así como, de alguna manera son como directos. Los alemanes no usan, antes. No tienen esa, sí, los alemanes no tienen esta cosa española, la herencia latina, que es de mucho dar vueltas. Los alemanes son directos y van directo al grano siempre. Mira, yo quiero, Daniel, antes de continuar con el programa y darle la participación a los oyentes, que ya quedará para el segmento siguiente, leer un par de servicios públicos que tengo acá. El señor Franklin Omaña solicita Coumadin, Kumar o Anasmol de 5 miligramos. Si puede ayudarlo, comuníquese al 0414-284-1441. Repito el número, 0414-284-1441. De igual manera, nuestro amigo, el profesor Pedro Pereira, que siempre está en sintonía, ha conseguido, gracias al programa, el tratamiento o parte del tratamiento que él requiere administrarse porque, como ustedes saben, es enfermo de Parkinson, pero entonces tiene ahora los daños colaterales del tema, bueno, que generan las pastillas en el estómago. Y me dice, no quiero nada que tenga que ver con pastillas para el estómago, sino en todo caso, alguna fórmula láctea, leche de cualquier tipo que me puedan suministrar para, bueno, aguantar mejor ese tratamiento, es bienvenido. Si usted puede ayudar al profesor Pedro Pereira de la Universidad Simón Bolívar, comuníquese al 0416-834-7792, 0416-834-7792. Y finalmente, Patricia Altuve solicita Valsartán con diurético de 160 por 12.5 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0426-510-2433, 0426 26-510-2433. No sé si tienes mensaje por allí ya, Daniel. Bueno, tenemos muchísima participación a través del canal en YouTube. Por supuesto, participación que, como siempre, en algunos personajes a través de la... Daniel, te estamos perdiendo, Daniel. A ver, vamos a retomar allí. Quiero leer. Saludos a Elena Colombani, quien reporta su sintonía. Naika Díaz, Vladimir Sevillano. Por supuesto, que nos dice, aquí nos dice Fidel Torbay algo. Uh-huh. Miren lo que dice Daniel. Toda la prensa internacional está hablando del adelanto de las elecciones y ya no se toca la masacre del Junquito. De ambas cosas se está hablando. porque el tema de la masacre de Junquito sigue siendo noticia, deja una estela en la prensa internacional. De hecho, bueno, lo que ha sacado el New York Times, lo que ha sacado la propia prensa europea, sigue estando allí. Ahora, el tema no es lo que diga la prensa sobre la masacre de Junquito. El tema es lo que haga usted que está escuchando este programa, con su indignación en función de esa masacre. Porque eso está pensando permanentemente en que lo que diga la prensa y lo que hagan los demás no vale nada más. Usted no solamente tiene que indignarse, usted tiene que darle, bueno, digo yo, tiene que darle, motorizar esa indignación de alguna manera, pienso yo. Así es. Mira, saludos ahorita también a nuestros amigos de los Estados Unidos, a José Luis Unamuno, que nos escucha de Florida, se comunicó conmigo, a nuestra querida amiga de Ohio, que siempre está en sintonía. Bueno, además creo que en Ohio está también la profesora Ana Pérez, que siempre nos escuchaba. Profesora, o ahora no recuerdo si era profesora o era médico, la médico Ana Pérez. Y nuestra amiga Milaney Silva, que siempre está en sintonía también, debe estar ahorita trabajando, escuchándonos allá en Ohio, los Estados Unidos. Mensajes a través del Dilo antes de ir al corte. Dilo, ¿dónde está la LOPNA para la propaganda política de puros niños diciendo que no se equivoquen y que ellos tienen patria? Pero lo más seguro es que esos niños es que no tendrán ni siquiera casa y nadita de comer. Tal vez ni siquiera para un bollito con mantequilla. Aquí ya dice Reina Leal. Yo estoy de acuerdo, Reina, con lo que usted está planteando. También, buenas tardes, yo quiero ver el acta de nacimiento de Nicolás Maduro y el acta de defunción de Hugo Chávez, así como la fe de vida de Tibisay Lucena. Feliz tarde, Mónica Lara desde Caracas. Este misterio, ¿no?, que ronda la revolución. Dilo, no, Lorenzo. El tema de la partida de nacimiento de Nicolás lo seguirá acompañando. Y aquí yo recuerdo cuando en la Asamblea Nacional los diputados gritaban que Maduro era colombiano. Y bueno, ¿y en qué quedó eso? Aparte de eso, Neomar, una pregunta que te quiero hacer, tú que estás allá en Caracas, que estás siempre enterado de las cosas. ¿Qué era la vida de la Asamblea Nacional? Bueno, ayer tuvieron una sesión, no estábamos hablando de eso, que estaba hablando como orador de orden Ramón Guillermo Aveledo. ¿Ah, sí? ¿Y bueno, de qué habló Ramón Guillermo? ¿De la carta astral, de la numerología? No, de que los años, yo te estoy diciendo, de que los años terminados en 8 son años de cambio. Oye, chico, qué de propósito, ¿vale? Qué cosa tan triste el paro que te dieron algunas. Bueno, yo te digo que yo respeto mucho a Ramón Guillermo Aveledo, pero últimamente yo no... Bueno, yo lo respetaba. Hay gente que perdió la brújula, de verdad. Eso habla de misticismo, Neomar, porque sí. la gente no la respeta hasta que se gana que no lo deje de respetar, yo lo lamento. Es un hombre muy respetable, creo que hizo mucho en su momento, pero yo creo que hay declaraciones que a veces uno no tiene que darlas, ¿no? ¿En qué momento fue eso? ¿En qué momento fue eso? No entendí en qué momento pasó, pero pasó. Vamos a ir a la pausa y venimos ya con la participación telefónica de ustedes a través del 482-9750. 482-9750, por supuesto, nuestras redes sociales y nuestro sistema Dilo. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos comentarios de ustedes a través del sistema Dilo 3456. Dilo, Daniel Lara dice que Ramón Guillermo Aveledo practica la nigromancia, o sea, que es referido a la magia negra. Infórmese mejor, señor Lara, no hable por hablar, pero tú estabas hablando de que hace magia negra, ¿no? Ramón Guillermo. Eso fue exactamente lo que dije. ¿Quién hace la queja? El señor Girón del Paraíso. Que se limpie los oídos, señor Girón. Por favor, pídale una consulta al brujo Ramón Guillermo Aveledo para que le haga un ensalme ahí y los oídos empiecen a funcionarle mejor. Mira, vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Servicio público, ¿no, hermana? Adelante, adelante, antes de las llamadas, sí. La señora Miriam Méndez, a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, sí, necesita con urgencia Acuten de 500 miligramos. Quien pueda ayudar a la señora Miriam Méndez con el medicamento Acuten de 500 miligramos, por favor, comunicarse con ella al 0212-639-6707. Llamadas. Vamos con las llamadas. 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, es la primera vez que yo llamo. Ajá. Yo soy Elizabeth González. Elizabeth, bienvenida. Mira, Neomar, un beso para ti, para Neomar. Y te voy a decir algo. Ah. El doctor Aveledo, Henry, toda esa cantidad... Tienen que ir a cuidar a sus nietos, ¿hasta cuándo viejos? Tenemos que tener gente joven, que piensen. Buenas tardes. Bueno, Daniel, ¿algún comentario? Yo siento que la edad a veces no tiene que ser un factor que predisponga, ¿no? Pero yo siento que si hay gente que no tanto por la edad, sino por el número de ocasiones en las que ha estado, digamos, tratando de hacer las cosas y no le han salido, yo creo que y es lo natural, no es por edad, es por, digamos, por averaje, diría uno en el béisbol, ¿no? A esta gente que le gusta la numerología. Si ya tú tienes el averaje en 100, después que has tomado 100 turnos y bateas 100 o bateas 0.50, bueno, tú no puedes pretender que el manager te ponga de primer bate y mucho menos de tercero o de cuarto. Entonces, ese es el tema. Exactamente, tú has dado en el clavo. El problema más que le da es la eficacia. Que me digan a mí en qué han sido eficaces Omar Barbosa, Henry Ramos Alú, Ramón Guillermo Aveledo, Chugo Torrealba. ¿En qué han sido eficaces ellos? Si la oposición no ha dado pie con bola, esa falsa oposición, y el régimen sigue allí. O sea, pues, es evidente. O sea, las dos más dos son cuatro, por favor. Así es. Entonces yo creo que, porque también las cosas hay que decirlas, Daniel, y la historia reciente nos ha comprobado muchas cosas. Yo siempre recuerdo ese dicho tuyo de que los dinosaurios nacen bebé, ¿no? Y es que los jóvenes, hay jóvenes que pueden venir dañados de fábrica también. No es que yo tenga que defender a mi generación porque todos son unas vestales santas y todo lo demás. Miren el ejemplo de Ricardo Sánchez, o sea, eso creo que también hay que tenerlo con cierto. Honestidad intelectual por delante. Uh-huh. Esa frase es de mi amiga Xiomara Barreto. Ajá. Quien me enseñó a reconocer a los dinosaurios desde bebé. Uh-huh. Porque los dinosaurios nacen chiquitos y van creciendo. Por ejemplo, Omar Barbosa, yo no recuerdo a ese señor joven. Mira, desde que yo era niño, ya ese señor era un dinosaurio en retirada. Bueno, y ahí lo tiene, que el presidente de la Asamblea Nacional, de Henry Ramos Alú, yo no recuerdo a Henry Ramos Alú joven. Es que ni el abuelo de Aristóbulo se acuerda de Henry Ramos Alú joven. O sea, tú estás queriendo decir que ellos dos, o más Henry, es como una especie de Benjamin Button. ¿Tú te acuerdas la película de Johnny Depp? Que nació viejo y entonces se iba poniendo joven, ¿no era? Benjamin Button. ¿Tú no te acuerdas de esa película? Yo pienso que el término dinosaurio les sienta mucho mejor. Sobre todo cuando Omar Barbosa le dicen el caimán con sueño, ¿no? O sea, sí, que ya ese es un tipo de... A Henry Ramos le decía... una de las personas que mejor lo logró calificar, este señor Noria, que tenía ese programa Los Papeles de Mandinga, sí, lo bautizó como el Celacanto, porque el Celacanto era un pez mítico, ¿no? Una cosa prehistórica horrorosa. Sí, que era un pez que desapareció en todo el tema de la extinción de muchas especies de animales. Desapareció. Dice, era un pez arqueológico. Que lo consiguieron los arqueólogos, mejor dicho, porque después consiguieron sus vestigios. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? María de Blanco. Hola, María, bienvenida. ¿Cómo estás? Te saludo a ti. No saludo a Daniel, porque lo saludé por las redes sociales y no me contestó. Ah, así que yo estoy brava. No tenía suficiente acceso a internet y no vi tu mensaje. Mire, muchachos, el solo hecho de que haya convocado la prostituyente ilegal, pues, estas elecciones, no deberían los políticos ni siquiera hablar de eso. Pero ya salieron los agentes del régimen, Henry Falcón, alias Arias Cárdenas, ¿no? Y salió Claudio Fermín, que siempre le hace el jueguito, como que le hacen falta unos verdecitos, porque cada vez que sale el régimen, él sale por ahí para quitar unos boticos a la oposición. Pero no deberían, señores políticos. El pueblo no va a votar con ese Consejo Supremo Electoral. Métanse eso en la cabeza. Bueno, muchachos, buenas tardes. Daniel, tú eres un reincidente votista a favor de Claudio Fermín, ¿no? Tú te fuiste de Acción Democrática la primera vez por Claudio Fermín en el 98, ¿no es así? La única vez, Neomar, que yo me fui de Acción Democrática fue para formar filas a mis 18 años, la primera vez que voté, la primera vez que salí a hacer campaña ya como mayor de edad, en las elecciones del año 98 en el partido Renovación, que montó Claudio Fermín, o que adquirió en aquel momento, junto a los amigos Johan Peroso y a otra buena cantidad de gente allí. Algunos de ellos regresados a Acción Democrática, otros ya retirados. Y yo voté por Claudio. Bueno, no pude votar por Claudio en el 98 porque Claudio se retiró. Y yo terminé votando ese año por Miguel Rodríguez, a quien recordamos en la sección pasada de los Jueves de la Democracia. Luego, en el año 99, Claudio fue candidato a la constituyente y yo voté por él en la constituyente. Luego, en el año 2000, Claudio fue candidato a la presidencia. Y entre Chávez, Arias Cárdenas y Claudio Fermín, usted me perdona, pero yo voté por Claudio. Y yo creo que cualquiera me puede perdonar eso. Y luego Claudio ha sido candidato otra vez en Caracas. Yo no voto en Caracas. Claudio es un gran amigo. Yo le tengo mucho cariño a él, a su familia. Pero vamos a lo mismo, la eficacia. O sea, Claudio quiere disparar 50 veces a ver si le da el blanco y no le pega nunca. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer una propuesta a Claudio Fermín y a la familia Fermín, a mis grandes amigos de la familia Fermín. Vamos a dejar a Claudio en su casa y vamos a lanzar a la presidencia a su hijo Daniel Fermín, que es dirigente que político. Primero también. Justicia, inclusive. Ahí tiene, pues, Primero Justicia, otro candidato. Otro si Fermín. Si quieren a un negro apellido Fermín, lancen a Daniel Fermín, que es un muchacho preparado, joven, fogueado en la política, estudiado, todo aquello. Y de paso, parece un clon de Claudio, habla igualito. Sí, habla igualito a Claudio. A Daniel, si nos está escuchando, le mandamos saludos. Daniel, además, imita a Claudio mejor que Emilio Lovera. Daniel es además profesor en la Católica, tiene una trayectoria importante allí como profesor también. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, Neomar, habla Gilberto Morillo desde el Cafetal. Hola Gilberto, bienvenido, adelante. Se cayó la llamada. Escuchábamos lejos a Gilberto. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para seguir recibiendo la participación de ustedes. Mientras tanto, Daniel, no sé si tengas mensajes o leo yo algunos por acá. Bueno, la gente está muy molesta a través del canal en YouTube, rcr.tv. ¿Por qué? Hablando de cómo es posible de que la gente... Y voy a resumir porque hay muchísimos mensajes, ¿no? Saludos a todos, un gentío conectado. Saludos a todos. Pero el conjunto de los mensajes, Neomar, va hacia reclamar de que cómo es posible que los políticos estén pensando en las elecciones con todo lo que ha pasado en el país. Y que cómo es posible que el debate sea sobre las elecciones y no sobre los padecimientos que hay en el país. Yo quiero referirme a algo en particular, Neomar, y ha sido lo que ha ocurrido en Colombia. En Colombia hubo una protesta en contra de la presencia de la llegada de venezolanos a Colombia. Ajá. Yo no recuerdo, y mire que yo tengo memoria, ¿ok? Yo no recuerdo en la historia de Venezuela una protesta contra la presencia de colombianos en Venezuela. Yo no sé si tú recuerdas algo de eso, pero yo de verdad yo no lo recuerdo. No. En tal sentido que, caramba, habría que revisar en qué están pensando los colombianos que están haciendo esa protesta. Y además de eso, otro punto en especial. Deberían saber los colombianos que protestan la presencia de venezolanos, que muchísimos de esos venezolanos son colombianos de segunda generación. En realidad, y los colombianos que están regresando a la tierra de sus padres y sus abuelos. Así es, así es. Pero fíjate, Daniel, es que ya este tema, y alguien me acotaba por aquí por Twitter, que la retirada del embajador de Colombia en Venezuela tiene que ver además con una declaración que no sé si él mismo o la canciller Holguín dio, y que dicen más o menos que Venezuela es un cóctel a punto de explotar. Y esto tiene algo de verdad, porque cuando referíamos a principios de esta semana la famosa entrevista a Joseph Fumayer, especialista en seguridad de los Estados Unidos, él hablaba del tema de las migraciones como un tema clave de amenaza al vecindario. ¿Y es en qué sentido? Bueno, que él decía que en una crisis o una eventual crisis de refugiados, que ya tiene alguna expresión, y yo no quiero ser sensacionalista, ni amarillista con esto, pero que ya tiene algunos visos de tener, digamos, realidad o de hacerse realidad con todas estas olas migratorias que se han desatado, muchas veces a través de caminos terrestres y todo lo demás, no ni siquiera por avión, ¿no? Él decía que en esas olas migratorias se podían colar muchos infiltrados que direccionados por estos componentes del Hezbollah, del extremismo islámico, de Rusia, de China, que son expertos en el espionaje además, quisieran inundar al continente de terroristas y enviarlos a Colombia, enviarlos a Brasil, enviarlos a la Argentina. Y por cierto, yo conversaba esto ayer con Thaís Peñalver y me decía, bueno, ¿y qué tú crees que sabía el fiscal Nisman? Que se lo pegaron por el pico rapidito durante la administración de los Kirchner. Es que Nisman había develado el plan de este fundamentalismo islámico. Las vinculaciones. Uh-huh. Las vinculaciones. Nisman había llegado y estaba tratando de comprobar y no tenía todavía las pruebas, pero Nisman había llegado a la conclusión, a la misma conclusión a la que han llegado una gran cantidad de organismos internacionales de inteligencia, de que Venezuela no es otra cosa que un gran centro de logística para el mal. Un centro de logística para organizaciones del terrorismo internacional, y que de alguna manera, que ese era el gran tema, que Argentina le estaba vendiendo a Irán tecnología en materia nuclear. Imagínate. Y se estaba triangulando a través de Venezuela los pagos con respecto a todo eso. Y bueno, cuando echamos el tiempo atrás y recordamos la danza de maletas con dólares que iba para Argentina y que llegaban acá, etcétera, bueno, vemos cómo son las cosas. Yo creo que quizás sería bueno más adelante, cuando tengamos espacio en la agenda, hablar con nuestro amigo Damián Pachter, uh-huh. El periodista argentino que descubrió junto a Nisman todo el tema, y que al momento en que asesinan a Nisman se tuvo que ir de Argentina. Yo lo conocí en Israel y tuvo a bien tenerme en su programa. Por cierto, este domingo que viene, Neomar, y esto es importante, menos mal que lo recordé, el domingo que viene en la televisión israelí, en el canal de noticias I-24 News, que transmite a través de YouTube, va a haber un programa especial sobre Venezuela, sobre Oscar Pérez, sobre la masacre del Junquito, sobre los presos políticos venezolanos, donde va a haber destacada participación de varios, varias personas cercanas a Oscar Pérez, a los demás asesinados y a algunos presos políticos también. Entonces vamos a estar pendientes de ese programa, va a ser transmitido el próximo domingo y por supuesto nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales, porque es un canal que transmite por YouTube en su programación en español. Vamos con llamadas rapidito. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes, Newman. Sí, buenas tardes, Daniel. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Saúl, aquí el 23, hermano. Saúl, bienvenido de nuevo, adelante. Mira, esta confrontación que hay con la oposición por las candidaturas presidenciales, chico, me hace acordar mucho un libro que yo leí hace tiempo que se llama El retrato de Dorian Gray. Mucho personalismo, ¿no? Y te acuerdas de quién fue Dorian Gray, el tipo que hizo el pacto con aquel, ¿no? Uh-huh. Y en lo que terminó, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es igualito lo que está haciendo la oposición. Van a terminar toditos en la paila. Dorian Gray era un tipo que además era muy narcisista, ¿no? Que se miraba en el espejo y no quería verse viejo nunca, ni con un defecto. Y entonces pactó con Mefistófeles, y entonces... nunca envejecer. Habría que ver si toda ese carácter flemático de Ramón Guillermo Aveledo o viene de allá. O si a Henry Ramos Alup leyó. A mí me han dicho que Henry Ramos Alup, uno de sus autores favoritos, es Oscar Wilde. Ya que puede ser. Vamos a escuchar otra llamada antes de ir al corte, Daniel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Muy buenas tardes, su fraterno Omar y Daniel. Igual todos los oyentes de este emblemático programa de la Universidad del Aire. Les saluda cordial y respetuosamente Manuel Sánchez, desde el distrito Sucre, del estado Miranda, popularmente Petare. Ah, bienvenido, Manuel, adelante. Estimado hermano, caramba, mira, es alto placer escucharles a ustedes día a día y sentir pues el respaldo de nuestros oyentes, de nuestro pueblo, que siempre tiende una mano amiga. La solicitud de un servicio público, estimado hermano. ¿Cómo no? Adelante. Estimado, se refiere a un medicamento llamado sertalina de 100 miligramos. Uh-huh. Sertalina. Sertalina de 100 miligramos. ¿Nos das tu número, Manuel? 0414. Sí. 453. Uh-huh. 2909. Repito el número, sertralina de 100 miligramos, 0414-453-2909 para el señor Manuel desde Petare. Vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos con más en el cierre de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Muchos me han escrito, Daniel, que el actor de Benjamin Button no es Johnny Depp, sino Brad Pitt, y hago la fe de rata. Pero Omar, una mala tarde la tiene cualquiera. Así es, eso es verdad. También Álvaro Rondón. Sí, imagínate, si Henry Ramos Alú se pudo lanzar presidente. Pero tú vas a seguir. Esa cosa, que tú te equivoques en el nombre de un actor no quiere decir nada. No, pero te bueno. Te van a crucificar por eso. Es para que la gente, los que no lo han visto, bueno, para que la busquen con el protagonista correcto. También Álvaro Rondón dice, la única manera de que la oposición acepte las elecciones para abril es que volvamos todos a inscribirnos en el registro electoral como si fuese una elección con testigos de los partidos y además con rectores imparciales, como dice la ley. De lo contrario, es pura trampa. También, sí se les puede derrotar, dice acá, con ese sistema del CNE, como con candidato único y 100% de testigos en mesa. No abstenerse de votar, dice Amílcar Marín. ¿Qué les parece mi propuesta? Amílcar Marín, uh-huh. Yo le pido, por favor, que se despierte de ese sueño o que vaya al médico y le pida que le cambien el medicamento porque le está haciendo daño. Porque nosotros, en el año 2015, tuvimos testigos, tuvimos los votos y se ganó la Asamblea Nacional. ¿Dónde está esa Asamblea Nacional? Es que no se han dado cuenta que aquí hay una Asamblea Nacional Constituyente andando. No se han dado cuenta que aquí lo que va a haber en caso, en el supuesto negado, de que un candidato opositor gane esas elecciones, que aquí lo que va a venir es que le van a decir a ese candidato opositor, si llega a ganar la presidencia, bueno, usted es presidente, pero aquí quien manda el poder supraconstitucional y superior por encima de usted, por encima de todo, es la Asamblea Nacional Constituyente. Por favor, hay que despertar. Ya no estamos para esa esas frasecitas hechas repitiendo cosas. Eso es andar repitiendo lo que dicen los partidos y lo que dicen los dirigentes. Mira, hay que ponerse a pensar. Ya basta de ese borrego y estar repitiendo como loro tonterías dichas por dirigentes. Ya basta. Esa frase de que si tenemos los testigos y de que si tenemos candidato unido vamos a ganar. Por favor. Modesto Núñez. Bueno, dice Modesto Núñez, los profesionales de este país están siendo expulsados de forma sistemática. También nos dice, hola, amores, Mari de los Teques, ¿hasta cuándo violan y desangran a Venezuela los cuatreros del régimen y los traidores de la MUD, que parece que son noviecitos? Eso es lo que dice Mari. Buenas tardes. Eso de los niños haciendo propaganda política por sus propios padres que vendieron a esos hijos, dice Doris de Catia. Ramón Martínez es más radical, dice, tienen que hacer elecciones manuales y cambiar el CNE porque hasta el loro es tramposo y son peor que el chacal de la trompeta, dice Ramón Martínez. Adiós, estoy de acuerdo. Mira, hay que enviarle un saludo, quiero enviarle un saludo a dos grandes amigos oyentes de este programa. Ajá. Que siempre están pendientes y que además de eso, bueno, en el caso de nuestra gran amiga Mari de España, nuestra gran amiga Mari, su hija ha tenido algunas complicaciones de salud y por eso no nos ha escrito, así me hizo saber por allí. Pero en todo caso, Mari, siempre estamos pendientes de nuestro amigo Joaquín Lombardi, que también siempre está pendiente, y en estos días cuando repartimos saludos aquí, se me olvidó Joaquín Lombardi. Un fuerte abrazo, Joaquín, también. Y a Pedro, que me está viendo ahorita, nos está viendo ahorita también por primera vez el programa. Un saludo, Pedro. Saludos. Hay personas, bueno, como una amiga a través de YouTube que nos escucha en México, ella dice, yo soy Elena Juárez, dice, yo soy mexicana con orgullo, pero de corazón soy venezolana y les quiero siempre, estoy en sintonía con ustedes. También, ya al cierre, porque no se nos acabó el tiempo, nos piden felicitación especial para la señora Anita Abad, que es oyente de este programa, está de cumpleaños y le manda muchos abrazos a su amiga Omaira, que también está en sintonía. Nosotros, Daniel, quedamos hasta aquí por el día de hoy. No sé si quieres despedir. Nos vamos por hoy, pero volvemos mañana. Mañana es jueves de Voces de la Democracia y por supuesto tendremos un especial programa para esa sección. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta hoy. Yo les digo hasta mañana y por supuesto estaremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de RR750 AM. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa.